El libro de Efesios es uno de esos libros que necesita ser estudiado y estudiado y reestudiado, y aún así te harás viejo y seguirás extrayendo perlas de oro del libro de Efesios. El texto que quiero comentaros es el versículo 14 del capítulo 3, Efesios 3, 14 al 19, que dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Te hago una pregunta. ¿Qué es lo que debemos orar? Bueno, pues lo que nos dice aquí nuestro texto es que debemos orar en primer lugar por discernimiento espiritual, es decir, para que Dios mismo dirija nuestras oraciones a aquello que es más excelente. No debemos orar de forma caprichosa, simplemente intentando satisfacer nuestros deseos. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y esto hace que necesitemos que a veces lo primero por lo que debemos orar es: Señor, muéstrame qué debo orar. Por supuesto, debemos orar conforme a la dirección de Dios, y la única forma que tenemos de conocer la dirección de Dios es conocer la palabra de Dios. Lo que nos enseña este texto que hemos leído es que de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo más grandioso que Dios ha hecho es darnos a su Hijo. Es decir, en Jesús están contenidas innumerables bendiciones. Jesús es una especie de cofre del tesoro, pero un cofre en tesoro en cuyo interior hay mucho más de lo que aparece. Es un mundo de riquezas y todas esas riquezas están escondidas en Cristo. Hemos recibido esas riquezas por la fe. La pregunta es si las estamos disfrutando, porque no siempre estamos disfrutando de todo lo que Dios ha ganado por nosotros y lo ha hecho efectivo, lo ha hecho real para nosotros. Es una pena que haya tanto creyente que viva en la pobreza espiritual cuando todas las cosas le han sido dadas. Todas las cosas, como dice el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. La pregunta es, ¿por qué no las estamos disfrutando? En esta oración el apóstol pide tres cosas, y estas tres cosas son tres temas de oración que tú podrías considerar. Primero, fortalecimiento espiritual. Segundo, un mayor conocimiento del amor de Cristo. Y tercero, llenura. Es decir, esto es madurez espiritual. Fortaleza, conocimiento y plenitud. Son los tres puntos de oración por los que el apóstol Pablo nos guía. Lo contrario es la inmadurez espiritual, es decir, es la debilidad, lo segundo es la ignorancia y lo tercero la ausencia de Dios. Como creyentes debemos y podemos usar esos tres indicadores para saber cuál es nuestro estado. ¿Qué tal estás? Tu fortaleza espiritual. Número dos, ¿qué tal está tu conocimiento del amor de Dios en Cristo? Y número tres, ¿estás lleno? ¿Eres lleno? La primera necesidad ante nuestra pobreza espiritual es orar. Y es orar que Dios nos llene. Es orar reconociendo que estamos vacíos de Dios, estamos pobres de Dios, estamos necesitados de Dios. Necesitamos que Él nos llene. Necesitamos que Él alumbre nuestro entendimiento y necesitamos una llenura de Él. ¿Necesitamos ser llenos de Dios en qué sentido? Pues en el sentido que necesitamos que Él ocupe nuestra mente. Dentro de nuestra cabeza hay muchos pensamientos. Pueden ser preocupaciones, pueden ser ambiciones, pueden ser buenos pensamientos o pueden ser malos pensamientos. Pero Dios podría estar ausente de todos ellos. Y lo que se nos pide, por lo que oremos, es que Dios ocupe nuestros pensamientos. Y para que Dios ocupe nuestros pensamientos, debemos ser creyentes que viven vidas de consagración al estudio de la palabra de Dios, que viven vidas donde ocuparse en la lectura y en la profundización de la palabra de Dios es algo esencial, ya que la Biblia es el alimento y el contenido de nuestra fe. Debemos de cavar y esforzarnos en profundizar, en tomar la pala y ir más a fondo en esa mina inagotable que es el tesoro de Dios y que nos ha sido revelada, la palabra de Dios. Necesitamos un conocimiento del amor de Dios. Esto puede parecer una enseñanza muy superficial. Ah, el Señor me ama. Fin de la enseñanza. Pero eso es un acercamiento muy superficial a la enseñanza y a la revelación. ¿Qué implica que Dios nos ame? Para entender el amor de Dios tenemos que entender dos cosas. Lo primero es la profundidad de nuestro pecado y lo segundo es qué ha hecho Dios para amarnos. Y la respuesta es lo que ha hecho Dios es Jesús. ¿Cuál ha sido el precio que Dios ha pagado para amarnos y para salvarnos? Cuanto más profundicemos en eso, más podremos comprender la profundidad del amor de Dios por nosotros y la naturaleza del Dios de amor que nos ha sido revelada en la Biblia. Y lo tercero, que seamos llenos. ¿Sabéis qué? Queremos llenar nuestra vida de muchas cosas, pero no queremos llenar nuestra vida de Dios. Queremos llenar nuestra vida de placeres, de entretenimientos o de otras cosas. Pero Dios, ¿no será que no lo amamos? ¿No será que no lo conocemos como deberíamos conocerle? Que Dios llene el pensamiento, las oraciones y el día de un creyente es lo que se espera de ese creyente, ser lleno de él. Y es lo que yo oro por mí mismo y es lo que tú deberías de orar cada día por ti mismo. Señor, lléname, lléname. Ha pasado tiempo sin que piense en ti, sin que dirija mis pensamientos hacia ti. Lléname, porque eso es madurez, la madurez que Dios pide de ti.